Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el presidente Gustavo Petro habría sido hospitalizado el pasado 29 de agosto por malas condiciones de salud. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. El 29 de agosto se reunió el presidente Petro con miembros del Consejo Gremial Nacional, y la presidencia como el gremio publicaron imágenes del encuentro en sus redes sociales. Además, si hubiera sido cierto y por la relevancia de la noticia, varios medios de comunicación lo habrían informado, pero no se encontró ningún registro. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Pack de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. En la FM son las... En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. Lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. Con los planes de atención complementaria de Nueva EPS tendrás consultas de acceso directo a acupuntura, cirugía general, dermatología, ginecología y obstetricia, homeopatía, medicina familiar, medicina general, medicina interna, nutrición y dietética, odontología, oftalmología, optometría, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, psicología, terapia neural, urología. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co y elige el plan a tu medida. Nueva EPS, gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Tiene el tamaño de un puño. Pesa entre 250 y 300 gramos en mujeres y entre 300 y 350 gramos en hombres. Sus movimientos son conocidos como sístole y diástole. Y sin él, no existiría la vida ni el amor. A corazón abierto. Gran lanzamiento. Miércoles 1 de noviembre, 9 de la noche. Disfruta tus comidas favoritas sin culpas. Con manzana postobón sin azúcar. El rosa es otra cosa. Manzana postobón sin azúcar. Disfrútala sin culpas. Este 25 de noviembre, no te pierdas en vivo a Eladio Carrión. Anita. Jayco. Sebastián Yatra. ¡Viejo! ¡PL! ¡Zion y Lennox! ¡María Becerra! ¡Mico Hernández! ¡Ryan Castro! ¡Odion the Drums! ¡Y muchos más! Megaland Music Fest, Parque Simón Bolívar. Boletas disponibles en tuboleta.com y oyendo La Mega. El teatro con subsidio trae desde el llano a Walter Silva, el artista con doble nominación en los premios Latin Grammy, que expondrá la tradición junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y nos transportará a los paisajes del llano oriental. El 2 de noviembre a las 7:30 p.m. compra tus entradas con descuentos por categoría de afiliación en tuboleta.com y taquillas del teatro con subsidio. Vigilado Super Subsidio. El que es buñuelo en algo puede ser todo un champion encontrando el mejor buñuelo. Por eso llega Buñuelo Champions, el concurso de hit para encontrar los mejores buñuelos de Colombia. Prueba los buñuelos más campeones de las panaderías marcadas con el sello, en combo con un hit retornable desde 2.500 pesos. Sé un champion, pruébalos todos y vota por el que más te gusta en www.buñuelochampions.com.co. Aplica términos y condiciones que puedes consultar en www.buñuelochampions.com.co y en el perfil de Instagram @bebidas_hit. Válido desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta. El contenido de fruta puede variar según el sabor. Les recuerdo que el 2 de noviembre el Teatro Col Subsidio trae desde el llano a Walter Silva, el artista con doble nominación en los premios Latin Grammy, que expondrá su tradición junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y nos transportará a los paisajes de los llanos orientales. El 2 de noviembre a las 7:30 p.m. Sí, señores. Compra tus entradas con descuentos por categoría de afiliación en tuboleta.com y en taquillas del Teatro Col Subsidio. Vigilado Super Subsidio. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo de Cervantes El Retiro, Agustinians Educating from the Heart. Centro Mayor, grandes emociones para todos. Pink Floyd, Roger Waters, en concierto. This is not a drill. His first ever verbal tour. Gira de despedida. 5 de diciembre de 2023. Coliseo Live en Bogotá. Compra tu entrada en taquillalive.com. Roger Waters en concierto. Es una experiencia Move Concerts y CMN. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que luego de la intervención del presidente de Ucrania en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, se proyectó en una pantalla de Times Square un mensaje que decía Gloria a Orina en lugar de Gloria a Ucrania, con los colores de la bandera y la imagen del mandatario, como se muestra en un video ampliamente compartido en redes sociales? Esta noticia es falsa. Se trata de un video manipulado, ya que la compañía operadora de la pantalla informó a chequeadores que el texto y las imágenes que circulan en el video no fueron publicados. Además, en la publicación se observa una marca de agua de la cadena Fox News Digital, quienes también confirmaron que se trata de un montaje porque no fue publicado por ellos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM. En unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El Departamento Administrativo de la Presidencia firmó un nuevo contrato por más de 3.600 millones de pesos con Plaza Mayor Medellín para organizar y prestar la logística en los eventos a los que asiste el presidente Gustavo Petro. Ya son una decena de contratos los que el gobierno ha firmado con esa organización a lo largo de 2023. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que decidió llamar a consulta a la embajadora en Israel, Margarita Manjarres. El mandatario escribió que si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, Colombia no puede estar allá. Y en las últimas horas también se conoció que el presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió llamar a consultas al embajador en Israel, Jorge Carvajal, ante lo que escribió en su cuenta de X las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza. Iván René Valenciano quedó en libertad luego de ser arrestado en Estados Unidos por presuntamente haber tenido un accidente de tránsito mientras conducía en estado de embriaguez. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Hoy es Halloween y por eso en El Sabor de la Noche hoy comenzábamos con uno de los éxitos más terroríficos de todos los tiempos, uno de los grandes clásicos del rey del pop Michael Jackson, con la voz de uno de los actores más importantes del género de terror en el cine, el señor Vincent Price, del álbum que durante muchos años fue el más vendido de todos los tiempos, un tema que además tuvo un video musical icónico, un cortometraje de 15 minutos dirigido por John Landis, en el que, acuérdense, Michael Jackson ahí se volvía hombre lobo, por otro lado se volvía zombie y tenía una coreografía maravillosa que fue hecha por él junto a Michael Peters, importante coreógrafo de Broadway, que es una de las más icónicas del mundo. Y bueno, también icónico todo lo de ese video, la estética, la chaqueta roja que usaba Michael Jackson ahí, en fin, la incomparable Thriller. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora con un artista colombiano. Se hizo muy famoso a nivel nacional cuando hizo el personaje de Nicolás Mora en la telenovela Yo Soy Betty la Fea, pero también es uno de los mejores del rock nacional de todos los tiempos, con proyectos como por ejemplo La Derecha. Él es Mario Duarte y llega ahora con un tema de su disco Golpe de Ala, lanzado en el año 2001, Religiones. Al final de cuentas somos locos corazones. Es que tu amor es la más barata de las religiones. Con un poco me salvas, con un poco me matas. Y una cervecita y un cigarro en la cama la pena, ya tú sabes quién te ama. ¿Quién te ama? Ha, ha, ha. Dame algo, dame más. Dame todo, pero dame más. ¿Quién te ama? La verdad es que tu amor es la más cara de las religiones, porque haga lo que haga, llevo siempre mis pantalones. Yo quiero ser un santo, yo quiero ir al cielo. Ushalala, ushalala, ¿quién te ama? Ushalala, ushalala. Just Esta canción que acaban de oír, los Bee Gees revitalizaron su sonido luego de algunos años en los que no tuvieron éxitos comerciales. Fue su incursión en el disco, podríamos decir, pero además también fue cuando Barry Gibb descubrió que podría hacer ese falsete que durante años identificó la música de los Bee Gees y es tal vez como lo más icónico de ellos hasta el sol de hoy. Luego lo usaría en You Should Be Dancing, también en Staying Alive, en Tragedy, en Too Much Heaven, inclusive en Guilty, una canción que hizo a dúo con Barbara Streisand. En fin, los Bee Gees con un clásico de 1970 a esta hora en El Sabor de la Noche, Jive Talking, del álbum Main Course. Turno ahora para Sting y uno de sus grandes clásicos en solitario, de su disco Ten Summoner's Tales de 1993, Fields of Gold. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y la canción que acaban de oír es una canción que se ganó el Oscar a la Mejor Canción Original. En su autoría figuran cuatro nombres: Burt Bacharach, Carol Bayer Sager, Peter Allen, que está ahí de arepaso porque la historia es que el coro dice "When you get caught between the moon and New York City", cuando te quedas atrapado entre la luna y la ciudad de Nueva York, y resulta que una canción que él había compuesto con Carol Bayer Sager anteriormente decía esa línea, así que el hombre la tuvo muy clara, porque cuando Carol Bayer Sager lo llamó a pedirle permiso para usar esa línea, él dijo, sí, todo bien, con tal de que me pongan de coautor en la canción.

the days are here again. The time is right for making friends. Let's get together. How about a quarter to ten? Come tomorrow, let's all do it again. Boys will be boys, better let them have their toys. Girls will be girls, cute ponytails and curls. Must put an end to the stress and strife. I think I want to live the sporting life. Como hoy nace en 1952 Bernard Edwards, cofundador junto a Nile Rodgers y Tony Thompson de la banda Chic, una banda icónica del disco, y por eso estábamos oyendo uno de sus grandes éxitos de 1979, creo, el tema Good Times. Vamos ahora a continuar con algo de principios de los 90, la banda del señor Michael Stipe, del álbum Out of Time. Aquí llega R.E.M. con Losing My Religion.

just said, so am I. I know exactly cause it happens with all of your eyes. So you so much you're gonna do. Come on and talk to me. Promise you won't even have an attitude. Unless you're sitting next to me. Don't join us with the other fools. That ain't the way to be. Yes, it's cool, yes, I'm in my mood. It's invitations gone to my mind. I'll be out of here, yeah, and they gone. Don't try to be a clever, cute, or even sly. Don't have to work that hard, just be yourself and let it be your guide. So, so come and talk to me, bye. Promise you won't even have an attitude. I've been left just sitting right next to me. Don't join us with the other fools. That ain't the way to be, no. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. It's invitation, no. Hey!